Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de el Enredando las Mañanas y este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, hoy desde la provincia de Córdoba, desde los estudios de Radio Roja, sí, y en conexión simultánea y coproducción con les compañeros de Zumba, La Turba, sí, el colectivo, sí, la radio comunitaria de Córdoba Capital. Buen día, Árbol, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Juan, querida audiencia, ¿cómo les va nuevamente? Un jueves de noviembre, en este caso aquí en las sierras de Punilla, lindo día, ¿eh? Hermoso día. Amaneció lindo hoy. Así que, bueno, acá dispuestos a informar un poco lo que está ocurriendo. Sí, tenemos mucha información para compartirles y nada, así que, ¿te parece? Arrancamos. Arranquemos, sí, arranquemos, que valen oro los minutos. Noticias breves nacionales para comenzar el Enredando las Mañanas. Actrices argentinas exigen que se trate el proyecto IVE durante el año 2020. Ayer, mediante una conferencia de prensa, el colectivo de actrices argentinas exigió que comience el debate para la aprobación del proyecto IVE en el Congreso de la Nación. Estuvieron presentes Nancy Duplá, Dolores Fonsi, Malena Sánchez, Romina Ricci, Telma Fardín, Andrea Pietra, Anabel Cherubito, Laura Ascurra, entre otras actrices. Las muertes por abortos clandestinos no se detienen, ni la pandemia ni la crisis son razones válidas para seguir postergando nuestro derecho a decidir. Nos prometieron reabrir el debate en el Congreso durante 2020. Hoy, 3 de noviembre, el tratamiento de la ley se sigue aplazando. Se siguen vulnerando los derechos humanos de más de la mitad de la población. El proyecto de la campaña nacional, presentado en 2019, todavía tiene pleno estado parlamentario. Como parte del movimiento de mujeres y diversidades, demandamos su urgente tratamiento y aprobación sin más dilaciones ni concesiones, manifestaron mediante un comunicado. Agregaron, las estadísticas son alarmantes. Según cifras brindadas por LATFEM, Red de Periodistas Feministas de Latinoamérica y el Caribe, son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos en un año. El 16% entre 10 y 19 años de edad. Estas cifras no contemplan a todas aquellas personas que no llegan a ninguna guardia, que no figuran en cifras ni estadísticas porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. Cada día, 7 niñas entran a una sala de partos en Argentina. A pesar de estar contempladas como sujetos de derecho a las interrupciones legales del embarazo, estas sufren dilaciones por parte de instituciones de salud estatal o privada y al hacerlo esas niñas son forzadas a parir. Judicializadas, vulneradas en todos sus derechos, traumatizadas no solo por los abusadores, sino por quienes debieran velar por su integridad, se las expone mediáticamente y somete a riesgos obstétricos junto a gravísimas consecuencias para su salud física y mental. Una tortura que está sostenida por instituciones clericales que ampara el Estado. A los sacerdotes se les permite el ingreso a quirófanos. Se modifican informes médicos para postergar el acceso al aborto en casos en que que está permitido. Se manipulan pacientes, no nos cansaremos de gritar, son niñas, no madres. Asimismo, el comunicado denuncia el rol activo de las iglesias. El Estado debe garantizar a todas las personas el derecho a una educación sexual integrada y laica y a gozar de una salud reproductiva sin discriminación, así como el derecho a una vida libre de tratos inhumanos o degradantes. Por último, queremos alertar ante el debate que todo tipo de objeción de conciencia institucional vulneraría el acceso al aborto legal de forma libre, segura y gratuita. La lucha para que esta ley sea tratada y aprobada está más vigente que nunca al calor de la inmensa marea verde que ya se ha manifestado en las calles y no tiene vuelta atrás. Las mujeres y diversidades nos seguimos muriendo. Es ahora, es urgente, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Que sea ley. Opereta mediática y criminalización desmienten que brigadistas sean usurpadores de terrenos. En los últimos días circuló por diversos medios hegemónicos, cordobeses y nacionales una noticia que sostenía que falsos brigadistas quisieron usurpar un campo en cercanías de la localidad de Anfunes, en el norte de la provincia de Córdoba. La rebuscada y extraña teoría fue difundida con vigor por parte de medios de comunicación que quisieron de cerca, que siguieron de cerca el desalojo de la toma de Guernica, el conflicto por las tierras de la familia Echevere o los reclamos de territorios en Villa Mascardi, en un claro esfuerzo por regionalizar e instalar en Córdoba el miedo a las tomas de tierras. Pareciera que poco y nada importa chequear las noticias si sirven al mensaje que se quiere instalar, alerta y temor en la zona. En una semana asignada por las tomas ilegales, falsos brigadistas andan muy bien movilizados con una camioneta último modelo. Quisieron entrar por la fuerza, se pusieron violentos, escuchaban la frecuencia de las fuerzas de seguridad, desaparecieron cuando los dueños del campo llamaron a la policía. Pudimos evitar la toma del campo. Sí, estos son extractos de algunas de las notas que se publicaron en las últimas horas intentando retratar la supuesta situación de amenaza latente de toma de tierras y de paso atacar la figura de los y las brigadistas que trabajan para sofocar los incendios. El vocero de la denuncia fue el productor Gustavo Grión, titular del establecimiento rural Puesto del Carril, quien alertó primero a la sociedad rural de Jesús María y luego declaró ante los medios que falsos brigadistas pretendieron ingresar a su campo con la excusa de ofrecer ayuda para combatir un incendio en el lugar. Irónicamente y lamentablemente para los medios inoculadores de miedos, la excusa de ofrecer ayuda para combatir un incendio en el lugar que denunció Girón era, ni más ni menos, eso, un ofrecimiento de ayuda para combatir el incendio del lugar. En una provincia que tiene focos activos en Ischilín y Salzacate y que en lo que va del año ya perdió 315.944 hectáreas de monte, triplicando el máximo histórico que se había registrado en la provincia, según un informe del 3 de noviembre del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Así las cosas, con los brigadistas. Bueno, y nos vamos a Neuquén. Fracking y sismos. La preocupación debería ser alta. Volvió a sacudirse la tierra en Neuquén, esta vez con un movimiento sísmico de 4.4 en la escala de Richter y 11 kilómetros de profundidad. El evento coincidió con la reanudación de la actividad del fracking en Vaca Muerta. En diálogo con El Zumbido, Martín Álvarez del Observatorio Petrolero Sur explicó la vinculación de este y los reiterados eventos de esas características con la técnica de fractura hidráulica y brindó un panorama político, económico y obrero del sector. Martín Álvarez del Observatorio Petrolero Sur dijo a El Zumbido que este nuevo movimiento en la región, que llegó incluso a sentirse en la capital neuquina, está dentro de uno de los más grandes en el historial. Explicó que a partir de 2015 comenzamos a tener una serie de movimientos sumamente intensos y dentro de esos movimientos frecuentes, en 2019 tuvimos 130 movimientos en el año. Este es uno de los más altos. Especificó que el anterior había sido en la misma falla geológica en marzo del año pasado con 5 grados. Aunque esa vez no se sintió en la capital, pero sí es importante tenerlo como registro porque esa falla geológica está mostrando actividad y se condice con un sinnúmero de proyectos. La falla geológica a la que hace referencia el integrante del Observatorio Petrolero Sur está ubicada en el área de la Loma La Lata. Y ese área no solamente la que cambió la matriz energética a gas a nivel nacional con el proyecto Vega en su momento convencional, sino ahora también es la misma área donde se están haciendo diferentes proyectos como el proyecto Cupén, que es un almacén de gas subterráneo, es decir, almacenan gas en el subsuelo, además de eso también diferentes pozos de fracking y pozos sumideros donde se depositan los residuos líquidos. Y recordó que, en cuanto a pozo de fracking, es un pozo que el año pasado estuvo prendido fuego durante varias semanas. Incendiaron y saquearon el centro universitario del penal San Martín. Se han robado todo, más de 20 computadoras, proyectores, máquinas de fotos, televisores, explica Abel Díaz, estudiante universitario de Sociología y vicepresidente del Centro de Estudiantes Azucena Villaflor. Desde el CUSAM denuncian que los ataques fueron intencionales y que se realizaron luego de una protesta de personas privadas de su libertad que exigían mejoras en sus condiciones de detención. Quemar libros es una tradición de larga data de los sectores reaccionarios en todo el mundo, pero esta vez fue aún peor porque los que se quemaron fueron centros universitarios. Es que en el marco de la represión a las protestas en las cárceles bonaerenses, el centro CUSAM de la unidad penitenciaria número 48 de San Martín y el Juan Manuel Scatolini de Florencio Varela fueron incendiados y destruidos. No solamente lo incendiaron, sino que también lo saquearon. Se han robado todo, más de 20 computadoras, decíamos, y un montón de equipamiento. La compleja situación comenzó el pasado viernes 30 de octubre, cuando estallaron una serie de protestas de personas privadas de su libertad que exigían el regreso de las visitas familiares, suspendidas desde marzo a partir de las medidas de prevención por el COVID-19. El retorno estaba anunciado para este sábado, pero los problemas burocráticos y la ineficiencia del servicio penitenciario bonaerense hicieron que las visitas debieran ser suspendidas el mismo día, cuando muchas de las familias ya se habían acercado hasta los penales y se disponían a ingresar junto con alimentos y elementos básicos de higiene. El pabellón universitario no estaba muy de acuerdo con los protocolos y decidimos no tener visitas, pero el resto iba a tener. El viernes a la tarde avisaron que no volvían las visitas y el sábado a las 11 de la mañana algunos compañeros se subieron a los techos para reclamar. La policía empezó a reprimir y eso generó más violencia hasta que se desmadró todo, señaló Abel. La pésima organización por parte del servicio penitenciario bonaerense, sumada a los reclamos históricos de las personas privadas de su libertad, que se vieron agravados al calor de la pandemia, hicieron que las protestas estallaran y se amplificaran en varios penales de la provincia. La respuesta: el ataque del servicio penitenciario a los centros de estudiantes. En el lugar se constataron daños al patrimonio físico e intelectual de una magnitud nunca vista desde que la universidad se creó el centro en convenio con el servicio penitenciario bonaerense hace 2 años. Expresaron desde la Universidad Nacional de San Martín en un comunicado institucional publicado luego del recorrido que realizaron autoridades junto con el juez de ejecución Alejandro David, quien tramita la causa que se abrió tras los incidentes. Destrozaron el lugar y se la agarraron con el sector universitario. Es un lugar emblemático para las personas privadas de su libertad. Esta unidad representa todo lo bueno. No tiene nada que ver con lo que es la cárcel. Es un espacio que cuidamos y mantenemos nosotros. Los pibes vienen a hacer talleres, la mayoría de los eventos culturales salen de ahí, destaca Abel, quien señala que las causas de la protesta exceden a las visitas o a reclamo por la comida. Si hay un lugar, ¿no?, que las cárceles tenían, bueno, ahora no lo tienen. Tras el desalojo de Guernica, jornada político-cultural por tierra, hábitat y vivienda en el obelisco porteño. Con la consigna Guernica vive, la lucha sigue, la coordinación de delegados y delegadas de las familias desalojadas de Guernica, con un violento operativo policial el jueves pasado, junto a las organizaciones sociales que las acompañan, realizarán una jornada político-cultural por tierra, hábitat y vivienda. La jornada de debate y visibilización de las distintas experiencias de tomas de tierras en Buenos Aires será este fin de 16 a 20 horas, este viernes, perdón, de 16 a 20 horas frente al obelisco porteño. Habrá paneles de organismos de derechos humanos, exposición de la Comisión de Urbanismo que elaboró el proyecto de urbanización y de las comisiones de salud y niñeces, géneros y comunicación popular de Guernica, una transmisión en vivo, radio abierta y una muestra fotográfica del colectivo de fotógrafos, fotógrafas y periodistas que estuvieron cubriendo el conflicto durante estos 3 meses. Así lo anunció en un comunicado la coordinación de delegados y delegadas de las familias desalojadas de Guernica con un violento operativo policial el jueves pasado. Estarán presentes también las organizaciones sociales que las acompañan todo este tiempo. Con la consigna Guernica vive, la lucha sigue, la jornada político-cultural tendrá lugar este viernes 6 de noviembre de 16 a 20 horas frente al obelisco porteño. Realizaremos una jornada de debate y visibilización de las distintas experiencias de recuperación de tierras en Buenos Aires. La jornada constará de paneles de organismos de derechos humanos, la Comisión de Urbanismo que realizó el proyecto de urbanización para Guernica, las comisiones de salud y niñeces, géneros y comunicación popular. Vamos a seguir fortaleciendo la lucha de las familias de Guernica, y de todas las recuperaciones. Vamos a seguir poniendo en la agenda la problemática de los y las vecinas desalojadas. Poder abrazarles en la lucha por tierra para vivir y producir. Amplía la coordinación de delegados y delegadas de Guernica y agrega: convocamos a participar de la jornada a grupos políticos, artísticos y culturales, porque la tierra y la vivienda digna son derechos elementales, porque nuestros sueños y nuestras luchas no se desalojan, concluye la convocatoria. Muy bien, esas eran las noticias nacionales y las breves nacionales. Vamos a pasar a la guerra de las galaxias. A la guerra de las galaxias. Vamos con algunas noticias internacionales y en el plano internacional la cosa está movidita, ¿eh? Las elecciones en Estados Unidos que no se definen, che. Tranquilandia. Bueno, te cuento, mirá. Dale. Elecciones en Estados Unidos. Biden, a un paso de llegar a la Casa Blanca, la campaña de Trump dio sus primeros pasos en la estrategia judicial que seguirá para disputar los resultados, mientras su rival se encamina a conseguir los electores necesarios para ganar. Las proyecciones en Estados Unidos le dan al demócrata Joe Biden razones para mantenerse optimista en su aspiración de llegar a la Casa Blanca. Los resultados procesados durante este miércoles lo acercaban a la cifra mágica de 270, la mayoría de votos en el colegio electoral necesaria para ser elegido presidente. Del lado del republicano Donald Trump, en cambio, aparecieron las denuncias de fraude y las declaraciones de victoria en estados que todavía no permiten hacer estimaciones claras. Más de 24 horas después del cierre de las elecciones en Estados Unidos, todavía no hay un ganador claro y los resultados van camino a ser judicializados. El panorama parecía este miércoles mucho más alentador para el demócrata Biden. La proyección de CNN le otorgaba al menos 253 votos en el colegio electoral, mientras que le daban 213 al presidente Trump. Fox News, en cambio, ya consideraba que Biden podía alcanzar un mínimo de 264, muy cerca de la mayoría que necesita. En Estados Unidos no existe un conteo provisorio nacional. Cada condado publica los resultados que va procesando. También lo hacen los estados. La noche de la elección, los análisis de las cadenas de televisión o las agencias de noticias son los que les permiten al país saber qué tendencias hay. Pero este miércoles el equipo de Trump criticó fuertemente las proyecciones de los medios que todavía no adjudican ninguna victoria en Pensilvania y Georgia, dos estados en los que el conteo parcial favorece al presidente. Desde una conferencia de prensa en Pensilvania, la campaña de Trump se declaró ganadora en ese estado en el que todavía falta contar votos. En Twitter, el magnate dijo que reclamaba no solo ese estado, sino también Georgia y Michigan. La campaña de Trump dio sus primeros pasos en la estrategia judicial que seguirá para disputar los resultados. El presidente se quejó durante el día a través de Twitter de los números que comenzaron a serle desfavorables en varios de los estados que todavía están pendientes. Están trabajando duro para hacer desaparecer la ventaja de 500.000 votos en Pensilvania, publicó. También sostuvo que están encontrando votos para Biden por todos lados. En Michigan, en un estado que CNN dio para Biden durante la tarde, los primeros números parciales lo muestran al candidato demócrata apenas 0,8 puntos por encima de su rival. La campaña de Trump pidió a un tribunal para el conteo hasta que se le permita el acceso adecuado a los sitios en los que se lleva a cabo este proceso. Sí, gran escándalo en Estados Unidos, país dividido, sí, sin veredicto, no tiene presidente todavía. Nadie se quiere perder la torta. ¿No? Nadie se quiere perder la torta. Es el amo de todo el mundo, ¿no? Así que imagínate. Está todo arreglado igual, ¿no? ¿Vos decís? Sí, creo que Argentina seguirá siendo lo mismo que... No, es que para nosotros creo que es lo mismo, ¿no? No sé qué diferencia puede haber, pero... Bueno, nos vamos a Brasil. Nos vamos a Brasil. Déjame la guerra de las galaxias. Ahí va. Nos vamos a Brasil para hablar de nuestro nefasto Jair Bolsonaro, este presidente de nuestro país hermano. En este caso, para hablar del hijo mayor de Jair Bolsonaro, imputado por corrupción. Las autoridades que el hijo del mandatario lavó unos $400,000 en operaciones irregulares cuando era diputado estadual de Río de Janeiro. La Fiscalía brasileña denunció al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, por blanqueo de dinero, malversación, organización criminal y apropiación indebida. Y aumentó la presión sobre el mandatario elegido en 2018 con la bandera de la lucha anticorrupción. La justicia decidirá ahora si acepta la querella y sienta en el banquillo de los acusados a Flávio Bolsonaro, quien supuestamente lideró y se benefició de una trama corrupta durante su etapa como diputado regional de Río de Janeiro, según el Ministerio Público. Licenciado en Derecho, Flavio Bolsonaro, de 39 años, es el mayor de los tres hijos del presidente que se dedican a la política y ocupó un escaño en la Asamblea Legislativa de Río desde 2003 hasta que en octubre de 2018 fue elegido senador por un mandato de 8 años. La investigación, bautizada en Brasil como el caso de las rachadiñas, se destapó antes de terminar 2018 y se ha arrastrado durante 2 años hasta la formulación de los cargos ante el Tribunal de Justicia de Río. El Ministerio Público de Río informó que la denuncia en la madrugada de este miércoles, cuando toda la atención mediática estaba puesta en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En la demanda también incluyó a Fabrício Queiroz, quien fue jefe de gabinete de Flavio y actualmente está en prisión domiciliaria por este asunto, y a otras 15 personas cuyos nombres no fueron divulgados porque el proceso corre bajo super sigilo judicial. Contratación de funcionarios fantasma. Según la investigación, la red corrupta operó al menos entre 2007 y 2018 mediante la contratación de funcionarios fantasmas para el despacho de Flavio Bolsonaro y la apropiación de una buena parte de los salarios de estos, que era administrada por Queiroz y su esposa. Una fracción de ese dinero era transferido supuestamente al entonces diputado, que lo blanqueaba, al parecer, a través de la compra de inmuebles y en una tienda de chocolates de la que es socio, según informes oficiales filtrados por la prensa local. Las autoridades estiman que el hijo del mandatario lavó hasta 2.300.000 reales, serían 400.000 dólares al cambio de hoy, en esas operaciones irregulares. El caso echó a andar precisamente después de que se detectaran movimientos financieros atípicos en cuentas bancarias de Flavio y en la de 74 ex colaboradores suyos en la Asamblea Legislativa de Río. El senador, que intentó suspender las investigaciones en la justicia y lo consiguió por un tiempo gracias a un fallo de la Corte Suprema, siempre ha negado las acusaciones y sostiene que el proceso en su contra es un intento de dañar a su padre. Me suena a Macri esto. Mirá. Por otro lado, también hay dudas en el mundo jurídico sobre si el primogénito de Bolsonaro contaba o no con fuero privilegiado, como cuando comenzó a ser investigado. Dependiendo de esa matiz, la denuncia será analizada por un juez de primera instancia o un tribunal especial de Río compuesto por 25 magistrados, donde tramita por el momento, pues el Supremo aún tiene pendiente pronunciarse al respecto. Cuestiones de familia. Sí, cuestiones de familia. Nos vamos a Londres y Boris Johnson, atacado por los libertarios de su partido. Nadie sabe hasta dónde están dispuestos a llevar su rebelión los diputados conservadores, si votarán en masa en contra del cambio de política o se abstendrán. El gobierno reacciona tarde a la segunda ola de contagios. En medio de una fuerte rebelión de sus propios diputados, el primer ministro Boris Johnson dijo al Parlamento que no había alternativa al confinamiento nacional anunciado el sábado. En un tumultuoso debate sobre la propuesta gubernamental que se votará el miércoles, los diputados conservadores exigieron garantías de que el confinamiento va a terminar el 2 de diciembre. Estamos avanzando hacia un estado autoritario y represivo, señaló el conservador Charles Walker. En un mensaje a los rebeldes de su propia bancada, Johnson justificó la nueva política. A aquellos que creen que no hay que adoptar medidas nacionales, déjenme deletrearles lo que pasaría si no lo hacemos. El Servicio Nacional de Salud se vería desbordado. Los hospitales se verían obligados a rechazar a pacientes con coronavirus y con otras enfermedades. Doctores y enfermeras tendrían que elegir qué pacientes van a tratar, quiénes van a vivir y quiénes van a morir, dijo Johnson. En respuesta a los embates del ala libertaria de su partido, Johnson indicó que el confinamiento terminaría el 2 de diciembre sin lugar a dudas, pero añadió, como para cubrirse las espaldas, que lo que pase a partir de allí dependerá de los datos. Según un portavoz de 10 Downing Street, el gobierno le dará al Parlamento la opción de votar nuevamente sobre cómo seguirá la lucha contra el coronavirus. Nadie sabe hasta dónde están dispuestos a llevar su rebelión los diputados conservadores, si votarán en masa en contra del cambio de políticas o se abstendrán. El oficialismo cuenta con una mayoría absoluta de 80 diputados en la Cámara, con lo que difícilmente pierda la votación este miércoles. El laborismo no pondrá palos en la rueda, garantiza más que hace peligrar la aprobación del confinamiento. El líder laborista Sir Keir Starmer no se privó de criticar duramente a Johnson. En cada etapa de esta pandemia, el ministro ha reaccionado con pasmosa lentitud. En cada etapa ha evitado las decisiones difíciles, ha ignorado a sus asesores y se ha dedicado a hablar de lo que sea que pase en vez de lo que está sucediendo. En cada etapa ha prometido lo que no podía cumplir y no ha realizado lo que debía hacer, dijo Starmer. Lapidario, Starmer. Nos vamos a Venezuela. Maduro rechaza inmiscuirse en el problema electoral de Estados Unidos y exige el mismo trato ante los comicios del 6 de diciembre en Venezuela. El presidente lamentó que el Departamento de Estados Unidos emita comunicados para interferir en los procesos electorales de otras naciones. El presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró renuente a opinar sobre el problema electoral de Estados Unidos y exigió el mismo trato para su país, que ha convocado a comicios parlamentarios para el próximo 6 de diciembre. No nos metemos en los asuntos internos de Estados Unidos porque rechazamos y repudiamos cuando desde Washington se le quieren dar lecciones de democracia o lecciones electorales a los pueblos del mundo, afirmó el mandatario este miércoles. Maduro resaltó que Caracas nunca ha buscado interferir en la política interna de ningún país del mundo porque cada nación es dueña de su sistema político y electoral. Pero no aceptamos que nadie se meta en nuestros asuntos internos y repudiamos cualquier acto que busque inmiscuirse en ellos, agregó. El mandatario rechazó que, en cambio, el Departamento de Estado estadounidense sí emita comunicados para interferir en los procesos electorales de otras naciones. Ellos sí dicen: en tal país no reconocemos las elecciones, no nos gustan. ¿Por qué? Cada quien debe darse su forma de gobierno, su propio sistema político. Asimismo, el jefe de Estado venezolano resaltó que los aliados estratégicos de Washington siempre opinan en los procesos comiciales de todo el mundo, pero no emiten comentario alguno, perdón, cuando se trata de las elecciones estadounidenses. En ese sentido, reflexionó, ¿dónde está Luis Almagro? ¿Dónde está la Unión Europea? Creen que nuestros países son colonia. Hay que sacar lecciones de todo esto. Maduro recordó que este 6 de diciembre los venezolanos elegirán a 277 diputados entre 14.000 candidatos de 107 partidos políticos para que conformen una nueva Asamblea Nacional, y se destacó su gobierno, se ha comprometido a reconocer todos los resultados. El 6 de diciembre, que gane el que tiene que ganar, vamos a reconocer todos los resultados. Si gana el bloque revolucionario, bendito sea, pero si ganan las coaliciones de la oposición, lo reconoceremos. Finalizó. Nos vamos a China. Parece que China amenaza con un golpe devastador a los que tratan de dividir su territorio luego de aprobar Estados Unidos la posible venta de armas a Taiwán. El que juega con fuego ciertamente se quemará, han advertido desde el Ministerio de Defensa chino. Sí, el Ministerio de Defensa de China ha condenado enérgicamente la aprobación por parte del Departamento de Estados Unidos de la posible venta a Taiwán de 4 drones de combate no tripulados MQ-9 Reaper con equipos relacionados. Sí, y ha tachado estas acciones como un juego con fuego. El que juega con fuego ciertamente se quemará, advertido este miércoles el representante del ministerio Gu Qian. ¿Sí? El Ejército de Liberación de China jamás permitirá que ninguna fuerza divida el territorio sagrado de nuestra patria. Si alguien no tiene en cuenta esto, sin duda daremos un golpe devastador, aseveró. El vocero destacó que el tema de Taiwán afecta a la soberanía e integridad territorial de China, así como a los intereses más importantes del país, y recordó que ninguna injerencia externa es aceptable. Según detalló el 3 de noviembre la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa de Estados Unidos, la posible transacción costaría a Taiwán $600 millones y se concretará si la certifica el Congreso estadounidense. El pasado 21 de octubre, el Departamento de Estados Unidos aprobó otra posible venta de armas a Taiwán por más de $1.800 millones. En respuesta al anuncio, Pekín se comprometió a dar una respuesta legítima y necesaria en caso de que la venta pase el Congreso de Estados Unidos, insistiendo en que dañaría seriamente los intereses de seguridad de China y socavaría sus relaciones con Estados Unidos. ¿Sí? Atenti, Muy bien, terminamos este

Y vamos a charlar un poco sobre cómo está la situación de las bibliotecas populares en este año atravesado por la pandemia, y por las repercusiones también que han tenido en particular las declaraciones de la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Avedano, que no solo dejó en evidencia su desconocimiento sobre el trabajo continuo y sostenido que hacen las bibliotecas populares en los territorios antes y durante la pandemia, así como también anticipó la posibilidad de que se cortaran o no se otorgaran algunos de los subsidios que la provincia dispone para las bibliotecas populares. Amalio, muchas gracias por esta comunicación. Bienvenido al aire. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por permitirnos llegar a la audiencia ahí de Córdoba, para aclarar nuestra postura y aclarar básicamente. Nosotros hablamos en nombre de las bibliotecas populares de Córdoba a través de la Federación de Bibliotecas Populares, ¿no es cierto? Partiendo de un diagnóstico de situación que ya venía mal antes de que se determine, se declare el aislamiento, ¿no es cierto?, obligatorio, social obligatorio, limitó el trabajo de las bibliotecas, ¿no? Entonces, ya veníamos percibiendo y veníamos padeciendo muchas bibliotecas populares unas cuestiones que repercutían e impactaban con la parte económica, con el tema de, por ejemplo, no poder recaudar con la cuota de los asociados y el costo de los servicios eléctricos, tarifa de gas, algunos que tienen que soportar alquileres, el pago de honorarios de los contadores para hacer los balances, aquellas que tienen obviamente personalidad jurídica, problemas con personalidad jurídica porque hay cuestiones a veces que no se pueden llegar a cumplir en tiempo y forma para mantener la personería. Y en ese contexto, la ocurrencia de esta pandemia que nos afecta a todos a nivel personal, institucional y, bueno, a nivel país, obviamente, en la parte productiva, social, económica, psicológica, ¿no es cierto? Ocurre que, bueno, estamos padeciendo las bibliotecas populares una agudización de esa crisis, ¿no? Te comento que, por ejemplo, que se hará de unos 20 días, me llaman de una importante ciudad de la provincia preguntándome cómo es el trámite para cerrar una biblioteca. Entonces me espantó la noticia. Y claro, esa biblioteca está trabajando siempre en un mismo ámbito que una escuela, y la escuela, ellos brindan servicio a la escuela y hacen trabajos conjuntamente con la escuela, que le genera algún fondo. Y bueno, estaban en una situación de crisis económica y además no conseguían gente para que integre la nueva comisión. Entonces estaban desesperados. Así que espero, después nos logramos comunicar y están mejorando un poco la situación. O sea, ejemplos como eso no son todos los días, pero hay gente que no sabe cómo pagarle, por ejemplo, a algún empleado, a algún bibliotecario que tenían contratado o que semivoluntario. Y todo eso hace que las bibliotecas estén padeciendo bastante, ¿no? Básicamente, todos los años, supongo que hasta ahora teníamos la convicción de que la Agencia Córdoba Cultura era el organismo provincial del cual, podríamos decir, dependían, no jurídicamente, sino orgánicamente, por pertenecer al Estado de la Cultura de Córdoba, que dependíamos de la Agencia Córdoba Cultura en ciertos aspectos, cumpliendo con algunas directivas, recibiendo asesoramiento, recibiendo material y recibiendo también algunos subsidios que están todos los años brindando a las bibliotecas populares. Acá cabe acotar que hay una ley provincial que prácticamente no está vigente, o vigente a medias, o cumpliéndose a medias, en donde su artículo 11 no está reglamentado, que justamente es el artículo donde se establece la asignación de un subsidio mensual periódico a las bibliotecas populares. Ese artículo no está reglamentado por el Ejecutivo, por consiguiente no se aplica, y sí fue reemplazado por un proyecto que se llama Córdoba Lee, que es un subsidio que se transformó en anual, el año pasado, creo por ahí en octubre, por ahí fue que se cobró en orden de 30.000 pesos, así que ahí hubo que ir a buscarlo a Córdoba, que bueno, estamos muy lejos, hay que ir en colectivo y se gasta mucho dinero, después hay que mandarlo al cobro y pagar comisiones al banco, lo cual es bastante engorroso, ¿no?, por el monto. Uh-huh. Claro. Y que este año todavía no se hizo efectivo ese subsidio. Uh-huh. Amalio, ¿y eso puede implicar también que en algunas bibliotecas ya, o sea, cuentan con ese dinero, ya han hecho gastos o ya tienen deudas comprometidas a la espera quizás de ese monto, que como decís, no es tanto, pero sin duda alivia o ayuda un poco, ¿no? Sin duda, que casi toda la biblioteca tenía la especulación de quizá o haber gastado a cuenta de este ansioso subsidio que, por más precario que sea, ayuda, eso hay que reconocerlo, tener actividades previstas contando con el respaldo de ese dinero, ¿no es cierto? Por ejemplo, en muchas épocas, en este tiempo, muchas bibliotecas tienen que hacer su balance y cobrar y pagar los honorarios de los contadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí viene lo disonante y raro y inconcebible apreciación de la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, donde habla de que las bibliotecas, primero hace una diferencia entre lo que es un centro cultural y una biblioteca, cuando hace mucho tiempo ya estamos hablando de que hubo un cambio de paradigma, ya las bibliotecas no son más el lugar donde solamente hay libros, sino que están todas transformadas en un centro cultural. No solamente hay libros, no solamente hay talleres literarios, sino hay apoyos a la comunidad en el sentido de que hay capacitaciones, hay bibliotecas, y ustedes ahí lo deben conocer bien en los barrios, que trabajan con el CEDER, por ejemplo, este organismo de la provincia, dan cursos de huerta, cursos de tejido, cursos de distinto tipo, que generan una capacitación, que pueden generar una mano de obra para las personas que así lo necesiten, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y eso, al estar la biblioteca cerrada, todo se suspendió. Hay otras bibliotecas que contribuyen a los merenderos, que también se dejó de activar esa actividad, de cumplir con ese servicio. Y también los asociados, al no concurrir a las bibliotecas, les costó bastante cumplir con el compromiso de los asociados de pagar la cuota que medianamente sirve ayuda para sostener la institución. Hay que recordar en esta instancia que las bibliotecas populares, netamente populares, se sostienen por el trabajo voluntario de un grupo de personas que ha formado una sociedad civil y que el recurso genuino son las cuotas, más quizás algún servicio que cumpla y brinde la biblioteca a la comunidad. En ese sentido, estando la biblioteca cerrada, como ocurre con los comercios, por ejemplo, no ha podido generarse ningún fondo que permita sostener, pagar la luz, el gas, la electricidad, la conexión a internet, una serie de cuestiones que son fijas, y ni hablar si tienen que pagar alquiler, ¿no? Uh-huh. Entonces, esperando con expectativa de poder contar antes del fin de año, la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, en la entrevista radial, hace esta discriminación de un centro cultural a una biblioteca, inclusive habla de que en la biblioteca van personas mayores, y que no se cuenta con la tecnología apropiada para hacer actividades online, por ejemplo, y que por ahí llega a considerar que como para qué darles el subsidio si no están trabajando, si no está abierta la biblioteca. Uh-huh. Digamos, una concepción totalmente errónea, porque realmente las bibliotecas han seguido trabajando, se están haciendo para divulgar a toda la provincia las actividades que igual continuaron haciendo las bibliotecas en forma online, por streaming. Se han hecho foros, se han hecho presentaciones en distintas zonas de la provincia, se han hecho videos para ayudar a los chicos con la lectura, apoyo escolar, y las bibliotecas siguieron trabajando, no digo normalmente, pero prestando un servicio, hasta que después algunas empezaron a ser abiertas con autorizaciones de los CODE regionales y las municipalidades, empezaron a prestar libros, algunas con delivery, otras de otro sistema, pero siempre mediante la aplicación de un protocolo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos sorprendió muchísimo esta postura. En menor escala, nosotros confiamos y teníamos ese concepto de que la Agencia de Córdoba Cultura tiene como auspicia y financia o subsidia muchas actividades, también estaban incluidas las bibliotecas populares. Pero bueno, lamentablemente creo que se ha equivocado la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura en valorar y no tener, digamos, una consideración hacia las bibliotecas populares y manifestarse de esa forma, que ha generado realmente un malestar muy grande en todas las bibliotecas populares de la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, Amalio, creo que ha quedado súper claro. Te agradecemos un montón esta comunicación con Zumba la Turba y, bueno, seguimos acompañando el reclamo de las bibliotecas populares de Córdoba y hasta que, por lo menos, como mínimo, la señora Nora Vedano se retracte y no solo eso, sino también, como vos señalabas, que se desarrollan políticas públicas que puedan proteger a las bibliotecas populares de estas incertidumbres y apoyar el trabajo cotidiano que hacen en los territorios. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien. Gritando con

Y acompañamos también este repudio a todo este engranaje político y económico de las autoridades, de los empresarios, en base a esta especulación inmobiliaria y en contra de la gente, ¿no? Que dejen tranquila a la gente. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias por hacernos esta nota. A nosotros no nos acompañan los medios hegemónicos de Córdoba y les agradecemos infinitamente. Difundan lo que nos está pasando por acá, por las tierras de Córdoba. Fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, muy bien, era Yanina de Cuesta Blanca que nos contaba esta realidad, ¿no? De la forma de acceder a la tierra, ¿no? Injusta y bastante común parece esta realidad que está ocurriendo en el país, a veces en Córdoba también. En este caso, poseedores legítimos que están siendo amenazados de esa realidad que uno proyecta también, ¿no? Y que hay un marco legal, como decían, el acto posesorio está enmarcado en un hecho real. Es constitucional. De hecho es. Y lo que está ocurriendo es eso, ¿no? El negocio inmobiliario va por encima de esos derechos y capaz que pueden estar recomercializando una posesión real, legítima, de alguien que está habitando hace varios años. Esa sí, es la situación. Con complicidad de la justicia, ¿no? Y más complicidad vale. Del poder judicial. Más vale, no hay ninguna duda. Vamos un poquito de música en el Enredando las Mañanas y enseguida seguimos con más información. Muy bien. Puedes ser feliz con tanta gente a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Estoy hablando a tu corazón. Cuando estás sola en la calle, con tanta gente a tu alrededor, necesitas a alguien que te acompañe. Estoy hablando. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Muy bien, nuevo bloque, cuarto bloque de este Enredando las Mañanas de noviembre aquí en Radio Roja. Y vamos a hablar un poco de un comunicado de los vecinos autoconvocados que estuvimos apagando el fuego en San Pedro Norte. Aquí en Córdoba los fuegos continúan. No sé si la audiencia está al tanto que los fuegos continúan en Córdoba. Los continúan, vecinos sí, lamentablemente. Deseamos, dicen, que nos den un respiro con la quema intencional de las sierras, que cese la violencia a quienes estamos defendiendo el territorio y que haya una recuperación armoniosa de las zonas afectadas. Vamos a contar un poco lo que estuvo ocurriendo esta última semana de quemas en Córdoba. Tenemos al aire a Sofía, vecina de Capilla del Monte, que estuvo colaborando con toda la comunidad en esta tarea. Buen día, Sofía, ¿nos estás escuchando? Buen día, sí, escuchándoles. Qué bueno, un gusto tenerte. Un gusto tenerte, Sofía. Sí. Bueno, estamos al tanto también de algunas situaciones en donde se ha impedido a toda la gente que ha estado laburando todo este tiempo con los incendios seguir haciéndolo. Queremos que nos cuentes un poco estos sucesos que han estado en varios puntos de Sierra de Córdoba, ¿no? Desde este último mes. Sí, bueno, ahí particularmente. Hoy vos sabes que me escucho el retorno. Bueno, ahí lo bajamos de la técnica. Vale, gracias. A ver, ahí ahora. Hola, hola. Ahí, perfecto. No, me sigo escuchando, vos sabés que es muy... A ver, ahí lo bajamos un poquito más. Me para hablar. A ver, ahora. Ahí. Hola, hola. Hola, sí. ¿Nos escuchás ahí? Uy. No. Bueno, lo ajustemos, a ver. A ver. Hola, hola. Ahí. Hola, hola, hola. Me escucho yo muy alto. Nosotros te escuchamos bárbaro y sin retorno acá, si querés, De todas maneras, igual. Si no te molesta a vos. Sí, es como medio complicado hablar y estar escuchando muy fuerte, ¿viste? Pero bueno, no importa. Bueno. Ya está. Bueno, vuelvo ahí. Bueno, acá los incendios comenzaron, bueno, como sabemos, el 14 de agosto en Villa Albertina, departamento de Chilín. Y desde ese 14 de agosto no han cesado los incendios en las sierras de Córdoba, ¿no? Permanentemente hemos estado en nuestros territorios arrasados por el fuego y debido a esa debido a eso nos hemos organizado porque nos están quemando todos los territorios, están quemando todas nuestras, desmantelando, devastando nuestras cuencas hídricas, nuestros reservorios de agua en todas las sierras de Córdoba, ¿no? En un principio, acá en cuando llega el fuego, digamos que venía del fuego que comienza en Villa Albertina, que luego pasa por Copacabana, que pasa por Ongamira, Quebrada de Luna, llega a la ruta 38, ahí acá a 10 kilómetros de Capilla del Monte, donde está una comuna que es Santa Isabel. Uh-huh. Nos organizamos para salir a apagar el fuego, en ese principio con bidones, ¿no?, de agua. No estábamos formadas, ni estábamos organizadas, ni... Y recibimos ahí, trabajamos en conjunto con algunas dotaciones de bomberos que nos dejaron trabajar con ellos, y de esa manera, bueno, empezamos a aprender, ¿no?, cómo armar un cicote, cómo abordar el fuego. Y bueno, nada, ya van 3 meses de quema sin cesar en nuestros territorios. Entonces, bueno, nada, ya con las donaciones de gente de Córdoba, de todos lados que se solidarizaron con el territorio en el que habitamos todas y que, en definitiva, la ciudad de Córdoba, el agua que toma de la canilla proviene de las sierras también, ¿no? Los vecinos y las vecinas con esa conciencia, bueno, están sosteniendo a quienes vamos al fuego, digamos, ¿no? Bueno, y ya más equipadas, ya con mayor conocimiento, ya con borcegos ignífugos, con algunas mochilas, bueno, ahí con otro tipo de herramientas y con un aprendizaje ya, ¿no? Uh-huh. bueno, lo que pasó ahí en lo que es San Pedro Norte, ninguna de nosotras era de ese territorio. Decidimos acercarnos al lugar porque viendo lo que había pasado en la zona de Oro Grueso, en la zona de Cañada de Gómez, la zona del río Pinto, Cuchi Corral, toda esa zona cuando prendieron acá en Jardina también. Nada, ese territorio es territorio campesino, ¿viste? Es como que no están tan comunicadas como nosotras acá en estas pequeñas urbes en la sierra. Claro. Entonces, bueno, decidimos, cuando estuvimos ahí vimos que realmente el fuego avanzó, lo dejaban avanzar, en todos lados vimos que el fuego avanzó y que lo dejaban avanzar y no veíamos realmente, o al menos yo no lo veía, voy a hablar por mí, y los comentarios que muchos nos hacemos y denunciamos que no hay intención de apagar el fuego, al contrario, se prenden contrafuegos por todos lados y nosotras vamos apagando esos contrafuegos. Y acá también aclarar que los vecinos y las vecinas autoconvocadas por el monte no hacemos contrafuegos, ¿no? Que no, no nos manejamos de esa manera, al contrario, queremos preservar cualquier pedacito de monte que vaya quedando para que después vuelva a crecer y se reproduzca por sucesión, ¿no? Y que no se toque. Pero bueno, nada, viendo la manera levosa y la mafia también de la policía, porque la policía todo el tiempo estuvo impidiendo nuestros accesos, decidimos quedarnos a la zona de San Pedro, entendiendo que también es todo territorio campesino, lo que es la parte de San Francisco del Cañar, Quilino, de Anfunes, Tulumba, ¿no? Como que hay mucho campesinado, que es la última parte de campesinos que realmente quedan originarios en estas zonas, que viven del monte, campesinos y campesinas que nos han contado que nunca nadie les avisó que estaba llegando el fuego, sino que se enteraron porque los perros empezaban a ladrar y tuvieron que salir corriendo a la loma más cercana viendo cómo se les quemaba absolutamente todo, ¿no? Bueno, nos llegamos a ese lugar, bueno, nos dimos con que no es una zona justo San Pedro Norte, precisamente de campesinos, ya 10 kilómetros, a 14 kilómetros, se tenga más pueblitos campesinos, sino que hay como que San Pedro Norte y a los dos lados de la Ruta 21 son más que nada estancias de grandes terratenientes que tienen 5.000 hectáreas, 3.000 hectáreas. Bueno, y esta persona, particularmente Gustavo Grión, que tiene un campo de 5.000 hectáreas de monte nativo, zona roja, preservado por la ley de bosques 9.814, que no se puede tocar, en perfecto estado de conservación, estaba prendido fuego, era un fuego que nada tenía que ver, porque estaba la Ruta 21 y del lado derecho veníamos trabajando con el fuego, y de repente en un lugar que no tenía continuidad con ese fuego, en ese campo, estaba prendido fuego, ¿no? No es que, o sea, y ahí mismo se corrió por las noticias de San Pedro el fuego era intencional, o sea, como que también está ahí que anda del fuego intencional, ¿verdad? Bueno, quisimos ayudar a este señor a entrar al campo como lo hacemos en todos los lugares a los que vamos, no nos dejó pasar, nos decía que el fuego no estaba, que no había fuego, que estaba controlado, que y sin querer queriendo un bombero me cuenta a mí particularmente que hacía 2 semanas se había quemado el pantano, ahí en Cerro Colorado, se había quemado Tulumba, se había quemado San Francisco del Chañar, Villa María de Río Seco, toda esa zona es zona de humedales, ahí al noroeste, digamos, está la laguna de Mar Chiquita y todo este monte que está por debajo de la laguna, todo por ahí son los humedales, ¿no?, de Córdoba, como para que identifiquemos de qué estamos hablando. Metiéndonos por monte cerrado hemos encontrado morteros, cuevas, o sea, no es solamente un patrimonio natural que tenemos todos y todas, sino que también es un patrimonio cultural, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sabemos, no tenemos duda, digamos, el laburo que han hecho todos los vecinos autoconvocados acá en la provincia de Córdoba todo este tiempo, ¿no? En todo este proceso, hasta incluso vos decías, se han conseguido elementos de seguridad, ropa adecuada, mochilas de agua, por las donaciones, ¿no? Que se han generado en la comunidad, e incluso los vecinos estos que vos contás, toda esta guardia que se ha formado en este tiempo en Córdoba para frenar esta devastación, ¿no? Han salvado las casas, han cubierto zonas incluso donde los bomberos no llegaban o que por ahí los bomberos prendían cortafuego y después quedaba todo el resto de la tarea en manos de estos vecinos, ¿no? Está habiendo también una tendencia a esto de criminalizar a los vecinos, ¿no? Incluso los medios quizás están generando falacias o empiezan a desviar el tema para restarle realmente el valor que están hoy llevando adelante en sus vidas todos estos vecinos que están apagando el fuego de una manera totalmente voluntaria, ¿no? Y también la invisibilización de los medios, ¿no? Porque si no nos hubiéramos llegado a San Pedro Norte, no nos enterábamos que en Tulumba pasó el fuego. Uh-huh. No nos enterábamos que en San Francisco del Cañar pasó el fuego. Entonces tenemos que acercarnos al territorio, a hablar con los compañeros y las compañeras campesinos y campesinas, y ahí empezamos a armar las redes, y así estamos en red, Capilla del Monte, San Marcos Sierra, el Valle de Parabachaca, la gente de Tras la Sierra, los compañeros de Soto, de Cruz del Eje, Barrino, bueno, obviamente se armó una red que es enorme y que, nada, nos une el amor que tenemos por nuestro monte nativo, entendiendo que sin monte no hay agua, sin monte no hay soberanía ni la entrega posible, sin monte no hay vida. Entonces, bueno, nada, esto es el motor que tenemos, y nada, la solidaridad y nada, las redes, la verdad que nos llenan de mucho amor, ¿no? Porque si bien está todo esto, como vos decís, esta campaña mediática, esta operativa mediática para... Que nada, que son lo mismo de siempre, Clarín, La Voz del Interior, Infobae, Cadena 3, la Sociedad Rural de Jesús María. La Sociedad Rural está haciendo lobby hace muchos años, y lo sabemos muy bien, todas las organizaciones sociales que estamos en cuestiones ambientales en Córdoba hace muchísimos años, viene haciendo lobby hace muchos años para pasar la zona roja a zona amarilla para poder incrementar sus actividades, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, como que nos queda a todos y todas muy claro que estos incendios son intencionales, que el Estado es responsable y que la policía los está cuidando para que hagan esto que están haciendo, ¿no? Actualmente hay compañeros en este momento que están, y compañeras que están en Tras la Sierra observando exactamente lo mismo que observamos en absolutamente todos lados y haciendo registros ya para poder difundirlos a la comunidad y que se visibilice para que los medios hegemónicos de comunicación no lo levantan y al contrario, ¿no? Nos criminalizan. Bueno, muchas gracias, Sofi, por la comunicación. Una catástrofe ambiental, sin duda, lo que ha ocurrido en Córdoba acá y muy valioso el trabajo, de todos estos vecinos que están poniendo su cuerpo para, como vos decís, ¿no? Por amor al monte, para seguir cuidando lo que queda de biodiversidad aquí en Córdoba y bueno, esperemos que también, ¿no? Este poder político y económico no avance sobre las leyes como por ejemplo esta que comentabas, ¿no? La que impide el cambio de uso de suelo en las zonas incendiadas. Sí, además, bueno, hay como contar así para ampliar un poquito más que las vecinas y las vecinas autoconvocadas que estamos poniendo el cuerpo en el fuego, no solamente somos quienes van al fuego, ¿no? Hay todas otras compañeras que organizan qué autos pueden ir, de qué vecinos pueden llevar a los compañeros y compañeras. Otros compañeros y compañeras están fijándose en cómo abastecer a quienes están en el fuego con comida. Otras están buscando donaciones para reemplazar las cosas que se rompieron. Otras, es una red enorme que no solo somos quienes vamos al fuego o quienes estamos en otras partes para esta protección, digamos. A lo que voy es que es una red inmensa y que podemos colaborar desde el lugar en que cada uno pueda, como lo hacen ustedes en estos momentos en esta red de radios comunitarias, lo que agradecemos infinitamente. Así que bueno, eso, ¿no? Que por más que quienes estén visibilizando y a quienes estén criminalizando sean a los compas que están en este momento en el fuego, nada, la red es enorme y somos muchos y muchas las que estamos sosteniendo esta acción de distintos lugares. Bueno, sí, lamentablemente los fuegos siguen en Córdoba, más allá de que los medios hegemónicos no lo dicen o que el gobierno mismo ya anunció dos veces que terminaron. Sí, sí. Y gracias al valioso aporte de todos estos vecinos que hoy ya es público conocimiento de que los fuegos son intencionales y que también se sabe que estos vecinos están dejando la vida para cuidar lo poco que queda. Bueno, Sofi, ahora sí, si querés agregar algo más y te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir apoyando desde la desde la RNMA todo este laburo que hacen y contrarrestando la difamación de los medios hegemónicos. Muchísimas gracias. Agradecimiento nada más. Que estén muy bien. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Chao, hasta luego. Muy bien, era Sofía Sorcini, entonces, que nos contaba Cibecine autoconvocada de Capilla del Monte y zona del norte cordobés, digamos, contándonos estas realidades terribles que viven los vecinos que deciden ir espontáneamente a apagar un fuego y se encuentran con que los terminan acusando de querer usurpar un campo, cualquier cosa. Y hay una red ya interconectada, formada aquí en todo Córdoba, que de punta a punta, apoyando, siempre movilizándose para apagar los fuegos, para estar ahí. Todavía continúa esta realidad en Córdoba, así que, bueno, importante saberlo, importante valorar todas estas redes de vecinos autoconvocados que están hoy al frente del fuego. Muy bien, vamos un poquito de música y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Nuevo bloque de este Enredando las Mañanas, acá desde Casa Grande, desde los estudios de Radio Roja, quinto bloque de este programa, y nos vamos a ir a hablar de lo que está ocurriendo con los humedales en Rosario, Santa Fe. ¿A quién tenemos en línea? Estamos con nuestra compañera Steffi desde Rosario. ¿Nos escuchás, Steffi? Sí, acá estamos. Vamos, todavía ahí vamos mejorando las comunicaciones de a poquito. Hola, ¿eh? Steffi, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, aquí con un montón de noticias, compartiendo con los oyentes de la Red Nacional de Medios, de este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queríamos que nos cuente, ¿dónde estás, Steffi, en este momento? Bueno, estoy acá en la Santa Fe, los por humedales están realizando un acampe llamado Rosariazo Experimental en defensa de los humedales, en reclamo no a la curva de consumo de China, cese de las quemas, castigo a los culpables, contra el extractivismo y el ecocidio que se viene llevando a cabo en varias partes del país, bueno, acá en el delta del Paraná y bueno, la situación ahí en Córdoba, ¿verdad? Que está bastante. Está todo muy complejo, ¿no? Entonces me encuentro acá en la gobernación hace el lunes que vienen acampando, realizando distintas jornadas todos los días, y estamos acá con una integrante de otro convocado que nos va a comentar un poco esas jornadas que se iniciaron en el acampe por tiempo indeterminado. Muy bien, escuchamos. Bueno, ahora nos puedes contar un poco el acampe, las jornadas que vienen llevando a cabo. Hola, buenos días. Mi nombre es Isadora. Muchas gracias por el espacio. Estamos acá acampando desde el lunes a las 2 de la tarde, llegamos y nos empezamos a hablar. La verdad que se ha venido dando todo bastante organizado para dentro de los toques, la plaza venimos recibiendo bien, la gente nos da donaciones todo el tiempo, nos preguntan qué necesitamos, estamos ahí sintiendo mucho apoyo de la comunidad. También se vienen dando actividades en la tarde, lunes, martes y miércoles hemos realizado actividades votando casi Santa Fe en la puerta de la gobernación. Bien, y ahora te pregunto, ¿qué es lo que están reclamando acá? ¿Cuáles son los reclamos, las consignas que teniendo para acá en el campo, para visitarlas y reclamar? Pues acá frente a la gobernación, uno de los responsables políticos de la FEMA, ¿verdad? Bueno, la punta de lanza es el libre y medialista, pero también estamos, bueno, pedimos no el desalojo por este acampe, no al acuerdo por cine con China, basta de quemas, basta de desalojos y recepción, tierra para vivir, no a los negocios inmobiliarios en las islas ni en los barrios, reparación de los territorios quemados, basta de falsas elecciones y castigos justificadores a los culpables de las quemas. Bien, desde autoconvocados se han entendido que la lucha por la tierra para vivir y la lucha contra las quemas está relacionada, ¿verdad? Porque estamos defendiendo la tierra, estamos defendiendo los humedales, las selvas. Sí, entendemos que no podemos hablar de territorios y no pensar en todo lo que nos está pasando, ¿no? A nivel nacional, lo que significa la amenaza de desalojos aquí en barrio de Rosario, como la Sexta, Magaldí, el otro día desalojaron Casa Sergio Rolo. Entonces, no podemos hablar de territorios y sectorizarnos, ¿no? La lucha es una sola, por la tierra, tierra para vivir. Bueno, compañero, les cuento que en el día de ayer se acercó la policía de la provincia de Santa Fe y Control Urbano a querer desalojar el acampe, y bueno, se ha resistido acá con la solidaridad de las organizaciones y también con la legitimidad que tiene esta lucha, pero se llevó a cabo una asamblea de las 18 horas. ¿Puedes contarnos un poquito la situación que se vivió ayer acá bastante cerca? Sí, desde horas muy tempranas, entre las 8:30 y las 9, trajeron efectivos de la policía y de control urbano, al principio eran dos patrulleros de policía, son dos también de control urbano, con actitudes prepotentes, amplios del campo, nos empezaron a decir que bajamos los carros, que no podíamos tener las carpas armadas, teníamos instalados baños secos también en la plaza, que la verdad que nos facilitaban los baños, tratando de una forma también organizada y asegurable, como responsablemente, todos los baños secos. Y se empezaron a decir que tampoco los podíamos tener instalados. Entonces empezaron a querer crearles esos por sus propios medios. Les pedimos un espacio para asamblear entre nosotros. No nos lo dejaban. Terminamos resolviendo desmontar, acordando con la policía desmontar un par de carpas, pero eso fue el acampe. Después de que lo hicimos, se siguieron amedrentando, llegaron 4 patrulleros más, uno de gendarmería, la situación se empezó a poner cada vez más tensa, y hoy la respuesta y la solidaridad de mis compañeros y de la comunidad fue instantánea prácticamente a la hora de que llegaron, pues, habíamos duplicado en gente, llegaron abogados también, estos abogados también por el tiempo, ¿no? Asesorando muy bien, también vinieron medios a cubrir la y alrededor de las 12:00 los fueron realmente y partimos el acampe con un par de carpas menos que desarmamos, pero que las volvimos a armar a la noche. También dio mucho lugar a que toda la gente que se acercó se prendió mucho a la actividad de la tarde, un conversatorio sobre soberanía alimentaria, una asamblea también muy interesante, como creciendo en apoyo, creciendo en compañeros, a la noche fueron muchos compañeros a dormir, caras nuevas. Estamos también el pedido de que sea esta lucha, de que quien pueda venir, que venga y que se conecte, porque la lucha de todos, para todos, por el territorio que es nuestra casa, y es estar acá, también, igual cualquier modo de apoyo, y es recontra bienvenido. No, tampoco se puede salir de la casa, la discusión es re importante, por ahí acá estamos medio comunicados al no tener wifi, pero sí, tenemos compas del otro lado que están todo el tiempo pendientes, siguiendo las redes, compartiendo, y eso es una parte. Sí, destacar eso, ¿no? La solidaridad, la resistencia, la necesidad que tiene esta lucha, y también pensar un poco en cómo se viene sucediendo a del país, esta doble vara, porque hacer dinero en patrulleros, al querer desalojar a la planta, a los humedales, a través del estilo, a través del estilismo, y de repente los que queman, no pasa nada, porque los proyectos duermen en los cajones, hay causas judiciales, imputados, están, digamos, señalizados quiénes son los responsables de las quemas. Algunos, digamos, acá me intenta, pero la justicia no estuvo con la rapidez que quiso actuar hasta. Y otra cosa que debe destacar es que los policías vinieron sin orden. Entonces, cuando nos damos de ese detalle, también nos corrimos por ahí, porque nuestro derecho a manifestarnos, ocupar el espacio público, no estamos cometiendo ningún delito, y eso lo tenemos muy claro nosotros. Estamos luchando por nuestros derechos. Del bien común. Sí, bueno, destacar compañeros que se lucha por el tema de los humedales, que ya en marzo, desde que se iniciaron las quemas, acá una mañana amanecimos con el monumento a la bandera lleno de humo. Desde ahí se iniciaron muchas actividades acá en la ciudad, que vienen sosteniendo semanalmente, día a día. Los cortes en el puente, hay una lucha muy sostenida y una conciencia sobre el avance del extractivismo, del ecocidio, tener en cuenta también esos planes a nivel nacional que siguen pasando, el agronegocio, el extractivismo. Sí, que se ha introducido, ¿no?, en el contexto de pandemia, al estar todos más vulnerables, se vuelve cada vez más feroz, ¿no? Y no lo podemos tener tan, no lo podemos ver, no podemos reaccionar tan automáticamente, porque el contexto nos apura, pero estamos acá presentes y nos vamos a dejar la tierra. Estamos completamente solidarizados con los compañeros de Córdoba, de Catamarca, de del Estero, de Ríos, de Tacos, que se han estado incendiando. Es claramente un plan a nivel nacional. Y no son casos aislados, hay que tenerlo muy en cuenta. La lucha contra el extractivismo también es larga, viene de años. están los ejemplos de los compañeros del sur y del norte con la minería, con el fracking. Entonces, tenemos muchos ejemplos de lucha, de que se puede, de que es un gran monstruo con el que nos estamos enfrentando, pero que el poder popular lo podemos despertar. Exacto, saco esto de acá de la ciudad de Rosario, nos quieren mandar a guardar con el... La verdad es que el fracking nos mata más que el coronavirus. Cierran todos estos acuerdos, el coronavirus va a ser una gripe chica, digamos. Porque como avanza todo, vamos a hacer una de pandemia, y acá Rosario está dando ese ejemplo de lucha, más allá del contexto en el que nos encontramos. Sí, sí, te escuchamos muy bien. Bueno, Steffi, clarísimo, realmente, bueno, nos encanta que sigan en pie de lucha y nada, desde aquí, por supuesto, que estamos acompañando desde nuestra tarea informativa. La pregunta es, ¿cómo sigue el acampe? ¿Continúa el acampe estos días? ¿Cuál es el plan? Tenemos actividades en principio todas las tardes. Hoy hay una movilización de los compañeros de barrio Magalli y vamos a acompañar esa lucha también, que es muy importante, que pensamos que va a venir la mano la nuestra, que ahí es una sola y estamos todos por el territorio, como ya lo dijimos. Entonces vamos a darle foco hoy un poco a eso. Mañana igual seguirán habiendo actividades acá, tenemos una senda que está en construcción y que está abierta a quien quiera sumarse. Había propuestas de hacer radio en vivo aquí el lunes a la mañana, el lunes a la tarde también. Hay otra actividad en relación al no acuerdo por chino con China, que están también organizando las compas, contacto con nosotros. Hola. Sigue y seguimos en pie. La idea es estar acá hasta que nos presten atención. Damos objetivos, sabemos que no a corto plazo es difícil, pero estamos plantadas y con ganas de quedarnos hasta que se escuche nuestro reclamo y hasta que efectivamente se logre algo. Bueno, muy bien. No sé si hay algo que para agregar, si tenés algo más para agregarlo, como para redondearlo. Nada, clarísimo igual la denuncia, el reclamo está en el aire. Y destacar también que este acampe es un lugar donde van a construir muchas luchas. Está abierto completamente el espacio a cualquier actividad que se proponga, como ya lo dije, hay que acercarse. También estamos invitando, además de parte de acampe, a habitar la plaza, a que se desarrollen todo tipo de actividades aquí, volver al espacio público como modo de la resistencia. Bueno, muy bien. Steffi, te agradecemos mucho, muy amable por el contacto. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente el jueves que viene con la columna nuestra habitual de Rosario. ¿Vale? Perfecto, compañero. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muy bien, era nuestra compañera Steffi, entonces, desde Rosario, sí, con nuestra columna habitual, junto con los compañeros y las compañeras de la radio Che Guevara también, que colaboran con esta columna, a los que les mandamos un gran abrazo. Nosotros vamos a un temita musical, una pausita musical pequeña, y enseguida volvemos, tenemos la columna chilena que se nos viene encima. Este gaucho no se agacha, con la frente en alto marcha, y ante cualquier situación no se rinde fácil, no. En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir, sabe que lleva el coraje en sus andas. Así, sí, sí, sí, y abraza su libertad porque la supo perder, y la tierra que más ama es la tierra que lo vio nacer. Cuando le toca sufrir, su valor hace crecer, contagia ese poder. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power, con él vivo y lucho y lo llevo donde voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power, no te acerques mucho, si te toco te lo doy. Cuando siente que hay desprecio en la mirada de algún necio, él no presta interés, porque sabe bien quién es. La tradición enciende el fuego y no